que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la botecita con vos. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos son el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un teno con vos. Rock and Pop, directo. O quizás en un auto. Han pasado 5 años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Haría bien a la terapia alejarse un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo está, querida? Tengo esposa e hijos. Es escuchar cantar a la gente, loco, es impresionante. Y a... Público protagonista, una guitarra que, ¿no?, sabe acompañar. Pepe Céspedes. Un momento emotivo, Juan. Sí, sí.